El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, para que nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró nuestra vida, muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró nuestra vida. Por eso, con los ángeles y los santos, junto con toda tu iglesia, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.